son los organismos componentes de la superestructura del imperialismo yanqui y su socia, la corporación imperio parasitaria, supersticiosa, oscurantista, mágico-fantástico, religiosa, de la Iglesia Católica Vaticano y las perversas confesiones protestantes, superestructura, mecanismos y falaces teorías cuyo cometido es que sea aceptada la enajenación de la educación nacional de manos del Estado Nacional Dominicano para que se mantenga como patrimonio privado de la Iglesia Católica Vaticano y su imperio parasitario, como de las supersticiones y hechicerías que conforman al cristianismo, tales como Finjus, Participación Ciudadana, que usurpa la representación de la sociedad civil junto a sus apologistas a ultranza que operan como viles canallas mercenarios antidominicanos a favor de todo cuanto merme y socave la autodeterminación del pueblo, que es la fuente de la democracia real, de contenido concreto, palpable, realizado en conquistas y logros tangibles, como en la materialización del derecho a la educación real, con verdadera calidad, acorde con los logros y aportes de las ciencias, en particular las ciencias de la naturaleza, junto con las matemáticas, la física, la química y otras, que redunde y se refleje en el fortalecimiento de una cultura y una conciencia nacional de la soberanía y la independencia del país, y no como vasallos y siervos sirvientes de la gleba, como ocurre en la actualidad. Son aquellos organismos de la superestructura colonial mencionada los que rechazan y condenan que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, se ponga en pie de lucha y se lance al combate frontal y directo contra el falso y obstruccionista Ministerio de Educación que está manejado y entregado a los nefastos intereses oscurantistas y supersticiosos como parasitarios de la Iglesia Católica Vaticano y la peste del opio de la humanidad que es el cristianismo y toda religión. Que la religión y todas sus alucinaciones de su esquizofrenia, absurdas brujerías teorizadas, ritos y liturgia salvaje y semisalvaje de la época de la barbarie y el paleolítico, la crean y la practiquen en sus casas o en sus centros de brujerías como son las iglesias y sus centros de hechicería y brujería, pero que se respeten las escuelas a donde se va a impartir ciencia y la educación de guiarse por las verdades científicas que deben regir las actuaciones de la ciudadanía. El gobierno del gángster Murmullo, vende patria y vende pueblo, enemigo de la autodeterminación y la soberanía nacional dominicana, dicho desgobierno que encabeza el nocivo corrupto y narcotraficante como terrorista, el gángster Murmullo Dañino Medina, ha hecho permanente su campaña de engaños y haciendo creer mentirosamente que viene llevando a cabo una revolución educativa. Y muchos sobornos y sonsonetes de que el gángster Murmullo y sus cárteles han estado interesados en el desarrollo de la educación y la cultura, empezando desde la niñez, la adolescencia primaria y de la juventud en general. No obstante, al reabrirse el nuevo periodo escolar del año 2019-2020, lo que ha quedado evidenciado es el desastre generalizado de los planteles escolares como recintos no aptos para impartir docencia, y el profesorado, en franco proceso de humillación, abuso y atropellamiento por parte del desgobierno actual y sus cancerberos funcionarios del Ministerio de Educación, que ahora encabeza el pelegato del cártel de los Barriga Verde del gángster Murmullo, el nombrado Antonio Peña Mirabal, tenido como del harén de machos de Doña Flora, la Kika, dueña del sur, hermana del gángster de Marras. En Puerto Plata predominan los planteles deteriorados, con los techos cayéndose por pedazos, los sanitarios de varones y de hembras en franca imposibilidad de ser usados, debido a que están más deteriorados y en condiciones antihigiénicas peores que las letrinas públicas de los batelles de braseros de la caña. Por esa situación, varios centros escolares no han podido empezar a recibir docencia. Aunque la demagogia gubernamental, vertida a través de la propaganda pagada y de los medios escritos, radiales y televisados de prensa, en forma descarada y como alcahuetes prosiguen lanzando loas y alabanzas al gobierno y al Ministerio Público de Educación por el inicio del nuevo año escolar, la realidad, la verdad, amargamente, es bien distinta. Por ejemplo, más de 1,000 estudiantes, niños, jóvenes de ambos sexos, adolescentes, como padres, maestros y pobladores en general, reclaman y protestan porque no tienen aulas, ni pupitres, ni pizarrones para recibir la deseada enseñanza. Los profesores, a los que el chulo que hace de ministro de Educación ha pateado, ha insultado, desacreditado, atropellándolos en su dignidad, al mismo tiempo que engañándolos con mecanismos y procedimientos nada idóneos, buscando rebajarles el sueldo y descalificarlos, lejos de dejarse amedrentar por el chantaje y las oleadas de amenazas, tanto directas como agazapadas, han decretado el despliegue de la lucha dentro y fuera de los planteles escolares. Sobresale y se distingue, a diferencia de ocasiones anteriores, que los profesores y su ADP no solo reclaman mejorías salariales que son necesarias e imprescindibles, sino que reclaman que el gobierno se deje de engaños y emplee los fondos del Estado no para robárselos, como comprobadamente llevan a cabo por medio de la institucionalización generalizada de la corrupción amparada en la impunidad gubernamental, sino que reclaman que se rompa con las manipulaciones y todo tipo de trampas y se imponga una plataforma, programas y mecanismos para docencia de calidad con riguroso apego a la modernidad científica. Es claro que todos los reclamos que se ventilan y se defienden en el campo de la educación tienen como su contenido y significado que se nacionalice la educación nacional. Esto es, que ésta sea asumida por el Estado Nacional y se le ponga fin a la nociva y dañina práctica amparada en el concordato, que es ilegítimo, que es ilegal e inconstitucional, que se rompa y desconozca el acta de acuerdo que nos reduce a colonia del imperio parasitario, oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones religiosas del opio del cristianismo. Se reclama definitivamente la educación laica, en la que la educación se separe de cualquier confesión religiosa como de toda creencia falaz de naturaleza religiosa. La religión, y la cristiana menos, no puede ser una tarea del Estado, el que debe ser laico, basado en la autodeterminación y la soberanía nacional como en la independencia patria. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.